Viernes 22 de marzo. ¿Quién es este filisteo para provocar al ejército del Dios vivo? 1 Samuel 17, versículo 26. David, un adolescente pastor de ovejas, es quien hace esta pregunta. David va al campamento del ejército hebreo para averiguar cómo están sus hermanos. Tal vez esperaba encontrarse con mucho movimiento, varones con coraje para enfrentar al enemigo, pero en su lugar encuentra que un gigante filisteo tiene paralizados a todos los guerreros. En nuestras vidas nos encontramos muchas veces en la situación del ejército hebreo. No con un gigante como era Goliat, pero sí con situaciones que nos superan, que se escapan de nuestras manos, que nos paralizan, que nos impiden avanzar, que se parecen a un gigante. Y allí tendríamos que acordarnos de David y su pregunta: ¿quién se cree este gigante si el Dios vivo está con nosotros? ¿Por qué creernos insignificantes si el propio Dios nos conoce por nuestro nombre, se compromete con nuestro andar por la tierra, está junto a nosotros escribiendo la historia? En palabras del apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8, versículo 31. Y dice el canto número 430 del canto de fe de América Latina: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falte. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Una reflexión de Mónica Gilman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.